Bienvenidos a 100% Música. Soy Edu Mico y como cada lunes aquí en Candelaria Radio os pinchamos las novedades musicales más actuales y también repasamos los éxitos de las listas españolas. Os recuerdo que tenéis a vuestra disposición un correo electrónico donde os podéis dirigir a nosotros para hacernos llegar vuestros comentarios, vuestras dudas, vuestras críticas o vuestras sugerencias. Está abierto a lo que queráis. La dirección es radio100musica@yahoo.es. Repito, radio100musica@yahoo.es. Bien, dicho esto, empezamos el programa de hoy con una colaboración de un oyente que nos ha escrito y nos ha informado sobre un evento musical que ha sucedido hace poco en Suecia. Se trata de un concurso estilo Eurovisión que se llama Lied Lablu. Está considerado este festival como la Eurovisión de las lenguas minoritarias. Es decir, para participar en este concurso se participa por idiomas, no por países. Y en esta edición de este 2008 ha participado dos lenguas españolas, el gallego y el bable. Pues en el programa de hoy os vamos a pinchar la canción que ha participado por el idioma gallego. Se trata de un dúo que es Boy Elliot y The Plastic Bag y la canción titulada Planeta 19. Bien, pues con esta canción empezamos hoy 100% Música, con esta canción que ha participado en este festival y que ya ha sucedido, y que os tengo que decir que no ha ganado esta canción. Pero bueno, de aquí dos semanitas os pincharemos la canción ganadora de este festival. Esta semana vamos con el idioma gallego, la semana que viene con el otro idioma español que es el bable, y la tercera semana os pincharemos la canción que ha ganado en este festival sueco tan peculiar. Pues aquí os dejamos con la canción participante del idioma gallego, Boy Elliot y The Plastic Bags, con la canción Planeta 19. Muchas gracias a la persona que me ha pasado esta información, que no tengo su nombre, pero tengo un nick, es Pacha. Muchas gracias. Yeah.

Seguimos con la cantante super conocida Amy Winehouse. Del último álbum ha sacado 6 singles. La canción Back to Black es el tercer single que ha sacado en el mundo, pero curiosamente es el segundo que ha sacado en España. Sabemos que esa artista ha llegado tarde a España, ya que este álbum es del 2006. Y el éxito ha venido aquí a España en este año, con lo cual lleva como 2 años de retraso. Por eso quiero decir que aunque este sea el segundo single aquí en España, me parece que ya tiene 6 singles de este último trabajo, y Back to Black es el tercer single que ha sacado en el mundo entero, pero aquí en España es el segundo. Pues aquí os dejamos con Amy Winehouse, Back to Black. Shame, oh shame, babe. Y ahora nos vamos con Yves Laro. Es el primer álbum de este año, aunque ya desde el 2004 ha sacado singles. Y teóricamente la canción que os vamos a pinchar ahora salió en el 2007. Y ya tiene 3 singles posteriores. Pues bien, ya por fin ha publicado un primer álbum debut. Y aquí en 100% os pinchamos este single de presentación, Rise Up. Long time I broke the chains. I tried to fly a while so high, direction sky. I tried to fly. Y ahora vamos con una artista nueva que ha sacado su álbum debut y aquí en 100% Música pinchamos el single de presentación. Estamos hablando de Katy Perry. Aunque ya tiene un segundo single, como ya sabéis en las listas de éxitos de España, van un poquitín retrasaditos y aún estamos con el primer single, I Kiss I Girl. Just a Hace semanas os pinchábamos singles de una artista no conocida aquí en España, pero que aquí en 100% Música la estoy pinchando porque me parece una artista que hay que tener en cuenta. Se trata de Solange. El último single es el que vamos a pinchar ahora mismo, es el tercero ya del último álbum que está ahora mismo de actualidad. Y la canción que voy a pinchar ahora, que es el último single, el single más actual de Solange, es Tony. Bueno, son iniciales, T-O-N-Y. Pues sí, aquí os dejamos con Solange. Tony don't care no more. He doesn't want me there no more. I just wanna know what I did wrong. Damn, this will make a real good song. And I don't have these nights too often. I wish you could take my mind off them. But I really like Tony. And he wasn't just a regular guy. Vamos con María Mena, que ya tiene a sus espaldas 5 álbums editados. Esta chica de Noruega nos presenta su segundo single de este nuevo trabajo, All This Time. Now call your boyfriend and apologize. You pushed him pretty far away last night. He really loves you, you just don't always love yourself. Thank you. some stupid men. Now we know what not to do again. Besides, you lucked out. Finally. And all this time, all this time, you've had it in you. You just sometimes need a push. All this time, all this time, you've had it in you. Just sometimes need a push. All this time, all this time, you've had it in you. Just sometimes need a push. Seal ya ha sacado un nuevo álbum titulado Soul. Y el primer single de presentación es el que vamos a pincharos aquí ahora en 100% música. A Change Is Gonna Come. I was born by the river in a little tent. And oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. So I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Now I go to the movies and I go downtown, but somebody keeps telling me don't hang around. It's been a long, long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes it will. Yes, sir. So now I go to my brother and I say, brother, help me please, but somehow he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there were times I thought I wouldn't last. I think I'm able to carry on. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Yes, it will. Oh, I know a change gonna come. I said I know. Change is gonna come. ahora os voy a pinchar una canción que os traigo de América, concretamente sacado del programa de televisión American Idols, que es el Operación Triunfo Americano. Bien, este artista ganó este concurso y ya ha publicado su primer álbum debut. Aquí en España me parece que aún no está editado este álbum, pero yo aquí os lo presento porque me parece interesante que lo conozcáis. Se trata de Ice Young y el primer single de este álbum debut es Addicted. Sarah McLachlan ha sacado un álbum recopilatorio. Ya tiene 7 álbums de estudio publicados y en este recopilatorio que ha sacado hace poquito a la venta ha sacado una canción inédita. Pues esta canción inédita es el single de presentación de este recopilatorio. Pues aquí os pinchamos esta preciosa balada de Sarah McLachlan titulado You Want Me Too. Following your aimless path,

fortuna y gran corazón. Héroes adorados tan ciegamente condenados. Bien, para acabar ya el programa de 100% música, os vamos a pinchar un segundo single del último álbum de Infernal. La canción se titula Whenever You Need Me. Es un grupo de Dinamarca que sí que ha sonado aquí en España en su anterior álbum, que fue Canción del Verano inclusive, y creo que se ha de rescatar que ya tiene nuevo álbum, ese es el segundo single. Y bien, que no pensemos que es un grupo de un solo éxito, pues ya ha editado bastantes canciones que han tenido bastante éxito, pero bueno, aquí en España no son muy conocidos. Infernal, Whenever You Need Me, con ellos os dejo hasta la semana que viene aquí en 100% Música. Os recuerdo que este programa se repite los sábados también a las 9 de la noche, y si no, pues nos vemos los lunes aquí en Candelar Radio a las 9 de la noche. ¡Hasta luego! Thank you.